Bueno, vamos a recibir a esta hora, 11 y 6 minutos, a Guillermo Mació. Con muchísimo gusto recibimos al demógrafo Guillermo Mació en nuestros micrófonos. ¿Cómo estás? Buenos días, un saludo a la audiencia y mis disculpas por el equívoco con respecto al horario. No hay problema, Guillermo. Es muy esperada este contacto contigo, la audiencia quiere escucharte. Cada vez que tenemos oportunidad de tener este contacto, es muy agradecido el público con la radio. Y bueno, con un tema hoy, Guillermo... El tema de hoy es un tema candente que debe despertar la conciencia de todos los ciudadanos, porque es una manipulación escandalosa de los criterios de la naturaleza para proteger, amparar, beneficiar a un núcleo de productores, entre comillas, de árboles. Consiste en que simplemente en la ley de urgente consideración se intenta equiparar los monocultivos de eucaliptus al bosque indígena, es decir, tener un monte indígena intacto de estos multiespecíficos a la orilla de un río como el Uruguay, el Queguay, el Negro, equivale a tener una plantación de eucaliptus en el medio de una pradera. Eso es lo que pretende hacer la sociedad de productores forestales, que aunque es poco conocida, ha adquirido un enorme poder de influencia política, Sociedad de Productores Forestales, que está fomentada por las grandes transnacionales forestadoras, obviamente. Este es un proyecto de ley que viola las normas científicas más elementales, los criterios de clasificación, y pone en riesgo lo que es la diversidad vegetal de todo el país. Bien, hay que prestarle mucha atención entonces. No, yo creo que lo que tenemos es tomar conciencia a la audiencia, a los ciudadanos, que la Sociedad de Productores Forestales ha elaborado una visión de la sostenibilidad ambiental contrario a todo lo que es la ciencia, con el fin de tener avances sobre las áreas protegidas. La inclusión de este proyecto de urgente consideración de dos artículos que modifican el criterio para decidir las áreas protegidas y que no figuraban en los programas partidarios. Es decir, una propiedad que se va a forestar con eucaliptus adquiere, si esta ley, este artículo de la ley de urgente consideración prospera, equivale a un monte nativo, con todas las ventajas legales y proteccionistas que tiene el monte nativo, pero en este caso para un monte de eucaliptus. Yo creo que, y además otra cosa, la Sociedad de Productores Forestales, que es una sociedad que está convirtiéndose en un factor muy influente en la sociedad uruguaya, está presidida con su presidente, es el señor Carlos Faropa, que hoy está al frente de la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería y Agricultura del gobierno de la calle Po. Por las dudas se encuentran los factores, ¿verdad? Bien. Entonces yo quería no solo denunciarlo, sino convocar y estimular y pedir a la ciudadanía, a los escuchas, que se manifiesten, que hagan ya llamadas, que lo coloquen en la internet, que si quiere estado público de esta situación que es verdaderamente escandalosa, porque significa poner un tala, un eucalipto es igual a un tala, un coronillo, a cualquier cosa de las nuestras, a una amenaza muy seria al monte nativo y a la diversidad biológica que de por sí ya está severamente afectada. Entonces tenemos que crear conciencia, luchar, porque eso modifica también la flora y también la fauna y toda la naturaleza, toda la vida natural de la poca que le va quedando al Uruguay. Al fin del siglo vamos a hacer un monte de eucaliptus todo. No puedo creer eso, yo no lo puedo admitir, Y creo que tenemos, vuelvo a repetir, que insistir sobre este hecho que parece accidental, pero que está perfectamente planificado. Porque detrás de la forestación de eucaliptus, detrás de, están los grandes fondos de inversiones para pensiones en países capitalistas como Estados Unidos. Son fondos de inversiones que no saben dónde colocarlo y por lo tanto tienen que colocarlos en inversiones de largo plazo con una rentabilidad estable y con una vida de 50 a 100 años. Es decir, detrás de este movimiento que parece autónomo, no lo es. Hay toda una política de la de los inversores en fondos de pensiones que son los que están regulando las pensiones de medio planeta, por decirlo de alguna manera. Bien. Es lo único que preocupa de esta ley desde el punto de vista medioambiental, Mació? La ley no hace nada en forma negativa, sino aparece por la positiva. Mirá, incorporar los eucaliptos a la flora autóctona. Parece una maravilla. Es un sencillo disparate botánico, científico, pero además ético. Porque le quitan al país su paisaje y su flora autóctona. Entonces, son grandes capitales que se mueven detrás de esto. No me explico. Y en un país con institucionalidad débil como es el Uruguay, esto prospera. Bien, bueno, sí. Va a haber entonces que buscar las maneras en esta coyuntura. No va a ser fácil de cuestionar, ¿no? Ya hay cuestionamientos, hubo un pronunciamiento de 71 docentes de docentes femeninas de la Facultad de Ciencias. Ha habido otros pronunciamientos como lo de los amigos conocidos Baqueta y Panario, pero son individuos, pero tenemos que trasladarlo al espacio institucional. Ellos tienen un gran mérito porque son los punteros, pero esto no se puede quedar en un círculo cerrado. Tiene que ser una posición de la ciudadanía uruguaya, dejar al país tranquilo con su flora y su fauna. Es como si fuéramos a poner, un ave exótica para que vengan los cazadores a cazar. Es realmente demencial, y yo creo que hay una gran complicidad en el sector gobierno, porque ¿cómo se puede explicar que el presidente de la Sociedad de Productores Forestales hoy esté ocupando la dirección de la DINAMA? Menudo cambio, ¿no? Entonces, este es un hecho puntual, específico, de una concepción del Uruguay que es netamente empresarial, de lucro inmediato, sin preocuparse de los recursos naturales que todavía nos van quedando, que son los montes y los ríos, y ambos están severamente afectados y lo van a estar más de haber una tercera papelera. Es decir, está en juego, en el fondo, el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Está en juego la sustentabilidad ambiental del Uruguay. Y por el contrario, nosotros, la publicidad turística se llena del Uruguay país natural, nos le va quedando muy poco de natural. Entonces es grave la situación y lo será aún más cuando este proceso, que tiene una gran fuerza económica, una gran voracidad de negocio, siga creciendo, y todo está apuntando a que siga creciendo. Por eso me parecía importante, con mi compromiso personal, sin involucrar a ninguna otra persona, independientemente de las que he mencionado, que tenemos que poner la alerta y hacer un parate para este proceso de herborización del país, con una sola especie. Además, tiene un efecto sobre los suelos, sobre las aves, sobre la fauna, sobre el propio clima. Por ejemplo, las aves migratorias que pasaban por el Uruguay ya no pasan más porque no hay dónde dormir y no hay dónde comer. En los montes de eucalipto no se puede dormir porque no hay dónde entrar y no hay qué comer porque están esterilizadas esas plantas. Entonces, menuda cosas son las que estoy diciendo. Parecen disparatadas, parecen de un cuento fantasmagórico de Julio Verne, pero es la realidad de lo que está ocurriendo y va a ocurrir con mayor intensidad de no mediar una actuación, porque el gobierno está coludido con esta, el gobierno actual me refiero, está coludido con esta postura. Yo creo que es una situación muy grave, de largo plazo, no se va a ver en lo inmediato, pero si esto sigue así, vean cómo el país cambió desde que se aplicó la ley forestal aprobada por el gobierno de Sanguinetti en 1986, ¿dónde vamos? ¿Y cuál es la dirección? Vamos a ser monoproductores de monocultivos de monoplantas. Bien. No. Es un hecho por demás importante el manejar estos datos, Mació, que bueno, que nos permiten a todos también mirar estos comunicados que a veces se ponen como con buenas intenciones, como tú decías, o por lo menos se tratan de presentar de esa manera, y bueno, y en definitiva los perjuicios que genera son muy altos, muy muy importantes, y en muchos casos hasta definitivos, en claro. Varios de los elementos de la producción se ha notado esto también. Fíjate que el hecho cuando se introdujo la forestación masiva con la ley forestal, hubo una cantidad de gente que tuvo que abandonar los campos, porque donde tenga un monte de eucaliptus al lado, se tiene que ir, porque no hay pasto, porque el clima del lado que no da el sol es muy frío, porque no prospera el ganado, porque ahí no va a pastar. Cualquiera que tenga un monte de eucaliptus en el campo sabe perfectamente cómo actúa. Es muy bueno para proveer de postes y leña y otras cosas, pero no tiene sentido la convivencia humana. No conozco a nadie que viva, ningún ser humano que viva dentro de un monte de eucaliptus. El único animal que vive dentro de los montes de eucalipto, y particularmente en la forma que se están plantando con la cercanía entre unos y otros, es el murciélago. Y el murciélago es un propagador del virus de la rabia. Por eso hay muchos caballos en el Uruguay que hoy mueren de rabia por mordedura de murciélago. Ese es un hecho que un tipo como yo, que no es especialista en el tema, lo conoce y lo ha visto. Es una consecuencia, porque dentro del monte de eucaliptus, cómo se plantan, a la distancia que se planta, con el grosor que se tolera, con la altura que se tolera, no puede vivir nada, no hay ni un solo pájaro. Sí, sí. Entonces estamos creando desiertos verdes de gran negocio. ¿Por qué no los plantan en otros países? Porque saben cómo destruye el ecosistema suelo, aire, agua. No solamente uno, los tres. Y fauna. ¿Por qué no vemos bandadas de golondrinas que van para el norte ahora, que iban venían de la Patagonia, pasaban por Uruguay e iban a los llanos de Venezuela? ¿Por qué no pasan más por el Uruguay? Porque no tienen que comer, no tienen donde dormir. Es observación pura y cruda de la realidad del Uruguay. Está claro, sí. Bueno, ¿te parece si dejamos por acá esta columna o hay algún elemento más que te interese? No, yo creo que por la importancia que tiene, yo me conformaría en dejarla acá como asunto específico, como intervención personal, absolutamente personal. Me comprometo personalmente con mis palabras y la dejamos acá para que quede flotando como único tema. Y a lo mejor vuelven preguntas y trataremos de contestarlas. Hay gente en la Facultad de Ciencias que está trabajando. Hay una carta firmada por 71 profesoras de la Facultad de Ciencias sobre este mismo asunto. Víctor Baqueta y otros compañeros han firmado documentos al respecto. Es decir, la academia no está quieta. Simplemente tenemos que difundirla para que se conozca a nivel de ciudadanía y que sepa que lo que está pasando es muy, muy grave para el futuro del país. Bueno, te leo un mensaje que llegó justamente de Silvia Gabriela. Dice, es muy importante lo que el profesor Mació está explicando y lamentablemente no me extraña lo que está denunciando. Estoy de acuerdo en hacerlo público y viral, la forestación, un fantasma que nos persigue hace años. Recuerdo cuando el padre del presidente y sus familiares estaban detrás del tema de la forestación. Soy una abuela muy y me preocupa mucho el futuro de las nuevas generaciones. Soy una convencida que los ciclones que hoy día tenemos es por los corredores que se forman por los eucaliptus, dice Silvia Gabriela. Bueno, sumando su opinión también a esto, Guillermo. Bueno, me alegro que haya una reacción así. Hay mucho más para decir. Lo de los corredores de viento y todo, la alteración incluso del humor del clima, es notable, se conoce. No existe, ni siquiera de donde son originarios, llegan tan lejos esta gente que lo que le debían declarar al eucaliptus como árbol nativo en el Uruguay. Uh-huh. Es decir, cuando se rompen barreras de moral, de ética, de principios, se va a cualquier camino. Y estamos en esa situación. No tienen empacho en no detenerse en nada hasta conseguir el objetivo, que es obviamente de lucro en gran escala. Muy bien. Bueno, Guillermo, te agradecemos como siempre gracias, este contacto. Gracias por todo lo que ustedes hacen y me permiten usar la tribuna. No, para nada. Un abrazo grande y bueno, el martes que viene o el martes otro. Martes que viene nos vemos. Perfecto, un abrazo grande. Un abrazo.